44 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y como bien saben los oyentes de Radio Brique, cada viernes a esta hora toma el relevo el alumnado del Colegio Sagrado Corazón. Ellos lo hacen con un espacio radiofónico semanal en el que nos ofrecen informaciones, noticias en torno al centro educativo en el que estudian. Nos hablan además también de las problemáticas que afectan a la juventud y que a ellos les preocupan e interesan, y nos ofrecen pues sus propuestas musicales, literarias, recomendaciones cinematográficas, en fin, un poco de todo a través de ese espacio radiofónico, como decíamos, que se ha convertido en semanal y que desde la temporada pasada le ofrecemos en colaboración con el Colegio Sagrado Corazón. Bueno, pues ellos en la jornada de hoy se han venido aquí en directo hasta los estudios de Radio Brique en vez de hacer el programa en casa, en su centro educativo, y enviárnoslo, que es como normalmente solemos trabajar, pues han desplazado hasta los estudios de Radio Brique, porque ellos en realidad son en esta ocasión la noticia. Ellos, en vez de informarnos con su noticiero, nos van a servir como, bueno, pues protagonistas de la información de los hechos que acontecieron recientemente, la tarde del pasado 14 de octubre, creo que era cuando tenía lugar el quinto festival de cortometraje solidario, Un Spot para Decir Esto, que organiza la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Y allí ellos participaban porque competían con su propuesta, con su spot que habían elaborado los alumnos del Sagrado Corazón, alumnos de ESO, desde segundo hasta cuarto, ¿no? Un conjunto de 15 alumnos que han estado trabajando esta materia y que, bueno, pues resultaron finalistas, recibiendo pues también ese reconocimiento por parte de la organización. Hoy vamos a hablar con ellos y vamos a dar la bienvenida pues a todos los alumnos que se han desplazado hasta aquí. Comenzamos con Lola Espejo, que es la directora del Sagrado Corazón. Lola, muy buenos días. Buenos días. También nos acompaña Fátima Zapata, que es coordinadora de Igualdad, a quien le damos los buenos días. Buenos días a todas y a todos. Y están con nosotros, voy a dar un buenos días en general, ¿vale? Porque voy a nombraros a todos. Están con nosotros Andrea González, Jessica Montero, Natalia Ruiz, Elena Pazo, María González, Monse Mancilla y Raúl Venega, que son los que van a hablar. A todos ellos, buenos días. ¡Buenos días! Y detrás del cristal, aquí en el control, tenemos a Eva Montes de Oca, a Alba Raya, a Candela Medina, a Ana García, a Juan Carlos Pazo y a John Córdoba. Muy buenas, un saludo, aunque no se va a escuchar, pero ahí quedan también. Y en casa, Lucía Quesada y Guillermo Gómez, también le mandamos un saludito desde aquí, ¿no? Ellos son los 15 componentes que han trabajado durante, pues, prácticamente curso y medio en este proyecto educativo, en un spot para decir esto. ¿Qué tal el resultado? Vamos a empezar, ahora le voy a preguntar a ellos, pero comenzamos con Lola. ¿Qué tal el resultado? ¿Satisfecha por el proyecto? Totalmente satisfecha. Nosotros estamos súper orgullosos de este trabajo. Más que nada, por el resultado, pues por la implicación que han tenido los alumnos, la dedicación. Ellos han estado súper involucrados en el proyecto. Y bueno, también, pues claro, hemos llegado a la final, hemos sido uno de los tres finalistas y bueno, pues claro, nos satisface mucho haber llegado hasta aquí. Yo imagino que el reconocimiento del trabajo bien hecho es un plus, pero realmente lo que se valora, sobre todo en el plano pedagógico, es que el mensaje haya calado, ¿no? Claro, ellos, como ahora nos van a contar, han tenido muchísimas visualizaciones. Ellos incluso pues han querido difundir este corto en el pueblo. No solamente hemos ido a los otros centros educativos, como ya os hemos contado, para transmitirlo a otros alumnos, sino que también ellos han ido a pie de calle y han ido contándole a la gente: mira, ¿por qué no os metéis en YouTube y veis el corto, a ver si os gusta, si no os gusta, más de una tarde? Entonces, claro, bueno, pues se han preocupado de difundir este trabajo. También, como ahora ellos contarán, han recibido un premio y, claro, eso, como tú bien dices, un plus a todo este trabajo que han realizado. Vamos a explicar un poquito en qué consiste. Yo creo que quizás Fátima es la más indicada, ¿no?, para explicarnos, porque es la coordinadora de Igualdad. ¿En qué consiste el proyecto? Se trata de la quinta edición del proyecto Un Spot para Decir Esto, que, como decíamos antes, organiza la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Y, bueno, pues en esta ocasión la temática que se planteaba en la convocatoria era no hay derecho, ¿no? Con este lema pues se puede trabajar ampliamente, ¿no?, diversos enfoques, y vosotros en el centro, en el Sagrado Corazón, decidisteis por trabajar el tema de la violencia machista, ¿no? Bueno, uno de los objetivos que nos planteábamos era pues la identificación de este problema, ¿no? De las distintas formas de abuso que existen, sobre todo la desigualdad de género. Uh-huh. Y ellos pues se propusieron hacer el corto Ponte en su lugar, aprovechando pues la empatía y intentando ponerse en la piel de la otra persona, que creo que es la manera más directa, ¿no?, en la que tú percibes esos abusos. Y bueno, intentamos desarrollar con ello que nuestro alumnado pues se desarrollara esa capacidad de identificar esas conductas sexistas pues a través de lo que se ha mostrado en el corto, que como ya ha dicho Lola, pues ha tenido muchísimas visualizaciones. Uh-huh. Creemos que así es la única manera, hacer visible ese problema es la única manera que tenemos para poder solucionarlo. Uh-huh. De hecho, bueno, el proyecto ha contado con dos audiovisuales que se han creado, ¿no? Uno inicialmente que se presentaba y este segundo, que es el que ha quedado finalista, ¿no? Uh-huh. Este segundo era el Ponte en su lugar. Y en él, bueno, pues se cuenta la historia de una chica y de un chico, de una relación que, bueno, hoy en día si lo cualquier persona que lo pueda ver, ¿no?, se puede sentir identificada con aquellas conductas que aparecen en el vídeo, ¿no?, que normalmente las toleramos porque nos parecen normales y son totalmente un abuso. Entonces, bueno, pues esa era la denuncia. Denunciar, pues, esos micromachismos que suceden en nuestra sociedad, que en el día a día están considerados algo normal y que no tiene que ser así. Entonces, esa denuncia para poder buscar una solución. Esa es una de las cosas. La última vez que hablábamos con ellos, cuando presentaban el primer audiovisual, que también habían trabajado, nos llevaba mucho la atención el hecho de que, a pesar de que los estereotipos de género están muy interiorizados en nuestra realidad social, en nuestro día a día, y a veces, bueno, pues sin ser conscientes de que estamos siendo machistas, lo estamos siendo, a pesar de todo eso, ellos, bueno, pues tenían muy claro, ¿no?, qué es lo que era machismo, qué es lo que no era y cómo estaba en la sociedad enraizado, ¿no?, hasta tal punto de que, bueno, pues hay que denunciarlo, ¿no?, de ahí su propuesta. De hecho, bueno, en nuestro centro, desde el plan de igualdad, ¿no?, es algo que tenemos muy muy claro, ¿no?, ese objetivo primordial de visibilizar esas desigualdades, ¿no?, para intentar solucionar, buscar una solución. Ya decíamos la última vez que estuvimos aquí en el programa, ¿no?, que es, por desgracia, sigue siendo noticia, y es una noticia de primera plana, muertes, no muertes, sino asesinatos, ¿vale?, por violencia de género. Entonces, eso es algo que tiene que parar, y la única manera es concienciar desde la escuela, no solo la escuela, la familia, la sociedad en general, para que pare, y decir basta, y además ellos son el futuro. Pero ya no es el futuro, ya son presentes. Ellos ya desde el presente lo están intentando solucionar. Y creo que eso es lo más importante. El presente, que son ellas y ellas. Claro. Hola, decidisteis trabajar a través de esta convocatoria, la quinta edición del proyecto Un Espos para Decir Esto. Y todo esto, yo imagino que ha significado también una carga, ¿no?, de trabajo dentro de ese currículum educativo que, bueno, pues hay que realizar curso tras curso, ¿no? Sí, pero nosotros, teniendo en cuenta que trabajamos, la ideología, digamos, del centro es formar integralmente a la persona, no solamente con los contenidos curriculares que hay, sino con valores humanos cristianos que van más allá. Ya sea a través de este proyecto, ya sea a través de plataformas como la FAD o ya sea a través de otras entidades, nosotros formamos mucho a los alumnos en estos valores. Entonces, bueno, estamos acostumbrados, digamos, a tener ese plus, ese trabajo extra, pero bueno, muy bien, sí, claro. Este trabajo ha supuesto horas de dedicación, sobre todo a ellos, que han trabajado por la tarde, ¿no? Pero bueno, satisfecho y no nos importa para nada ese trabajo de más, que forma parte ya de nuestro trabajo, sí. El proyecto realmente se lleva a cabo el pasado curso, ¿no? Sí. Y ahora es cuando, bueno, se recoge lo que se ha sembrado, ¿no? Podemos decir. La recogida de los frutos, sí, sí. porque incluso ahora la última parte, que de disfrutar el premio, todavía no... No hay fecha, ¿no? Todavía no tenemos fecha, entonces, bueno, estamos ahí a la espera. Y todo esto, bueno, pues se daba a conocer, como decíamos, en esa gala que tenía lugar en Sevilla y que se desarrollaba a principios de semana, ¿no? Creo que era el pasado 14 lunes, ¿no? El lunes. Vamos a hablar de ello, ¿no? Elena, por ejemplo, ¿cómo ha sido la experiencia de la gala? Acércate al micrófono y cuéntanos un poco, pues, tu visión, ¿no?, de lo que ha sido esa gala. Sí, pues es una experiencia única que no se nos va a olvidar a ninguno nunca. Vimos que cada vez hay más chicos y más chicas comprometidos con el mundo de hoy. Fue emocionante y a la vez bastante divertido, porque también nos dieron un aperitivo mientras que esperábamos el veredicto. Y cada centro pasó al escenario, explicó qué es lo que ellos querían transmitir con su corto, y después nos dijeron quién había sido el ganador. Con esto nos dimos cuenta de que cada granito cuenta, cada persona, cada acto, y que no somos el futuro, como han dicho antes, somos el presente. Y también después el futuro, ¿verdad? Bueno, los 15 no fueron a la gala, ¿no? Sí, los 15. Sí, fueron los 15 que habían participado en el corto y más dos invitados que tenían cada uno de ellos. Invitaron amigos, invitaron a familiares. Y bueno, del centro, sí, el autobús estaba lleno. Del centro, como representante del centro, fuimos Fátima y yo, que hemos estado involucradas en este proyecto desde el principio. Bueno, aquello fue un jolgorio, ¿no? Sí, fue como la gala del Oscar, pues igual, sí. Qué chulo. Bueno, Natalia, ¿qué habéis querido transmitir vosotros con el corto que habéis presentado y que ha sido finalista? Bueno, pues la grabación del corto fue una experiencia muy bonita también, como ha dicho mi compañera. Tuvimos momentos muy divertidos, de risa, mientras la grabación, pero sobre todo lo hacíamos con la ilusión de que pudiéramos transmitir a las personas lo que nosotros queríamos expresar con nuestro corto. Por eso, para nosotros ya el hecho de haber quedado finalista o simplemente de que este mensaje haya llegado a las personas, ya para nosotros eso es un premio. Claro que sí. Raúl, ¿estáis de acuerdo con el fallo del jurado? Yo creo que ha sido totalmente merecido. Porque el corto que ganó se llamaba Un viaje de ida y vuelta y trataba sobre la integración social y como un pequeño gesto de agradecimiento podía cambiar la vida de una persona. También el corto estaba hecho a un nivel técnico bastante bueno y sabían lo que querían transmitir y tenían las ideas claras. Los seis cortos merecían el reconocimiento. Claro, teníamos que ganar, sí, porque lo habíamos hecho muy bien, vamos. Y no había un ambiente de competición ni nada. Y ya, pues, desde aquí doy la enhorabuena a los demás cortos y a disfrutar del premio. Porque, ¿qué temáticas son las que se han ido tratando, Fátima o Lola? Me da igual, en torno a lo que presentaron, ¿no?, el resto de compañeros, el resto de alumnos andaluces que han querido participar en la convocatoria, ¿qué temáticas era la que planteaban? Vosotros llevabais el de la violencia de género, ¿no? Sí. El resto, pues un poco de todo, ¿no? Sí, era una temática amplia. Muy porque abierta. Era, sí, sí, en defensa de los derechos humanos, que es lo que el lema de la FAD. Era sobre la desigualdad social, discriminación racial, de violencia de género, como hicimos nosotros, contra la homofobia, en fin, era la temática totalmente diversa. La única que trató los micromachismos y violencia de género fue la nuestra propuesta. Pero, como ha dicho Raúl, la verdad que, bueno, unos cortos fantásticos, un nivel increíble y totalmente merecido el premio también, ¿eh? Claro, que imagino que se valorarían múltiples aspectos, ¿no?, por parte de lo que eran los criterios técnicos, por un lado, y luego pues la temática, la manera de plantearla también por otra, ¿no?, capacidad de comunicación del alumnado, ¿no?, y de implicarse quizás en temas solidarios como estos. Todo esto pues sería valorado por el jurado, ¿no?, en su propio criterio. Y bueno, pues es complicado, ¿no? Sí, porque, claro, es verdad que tuvimos asesoramiento técnico de la FAD. Vino un chico, el técnico, que es el que le ayudó a ellos a grabar el corto. Pero, bueno, luego también las dotes de interpretación de cada uno, la creatividad. Yo recuerdo uno de los chicos de otro instituto que nos contó, él interpretaba a un extranjero que llegaba y no, él llegaba buscando un futuro y después la realidad, bueno, pues fue otra, estaba pidiendo en la calle. Y el propio chico, que se llamaba Rafa, dijo, es que lo he pasado mal, claro, interpretando, me he tenido que meter tanto, dice, él, dice, me ha dado mucha pena, dice, lo he pasado muy mal interpretando este personaje. Y en fin, claro, hay que tener un poquito de todo, ¿no? Claro. En cuenta que niños no son profesionales, son alumnos. Son alumnos. Y se valorará más también esa capacidad de comunicativa, ¿no? Claro. Y cómo cale el mensaje en ellos mismos. Parece, imagino que, que está destinado. Es verdad también que los alumnos de los otros centros también eran mayores, porque había muchos alumnos de bachillerato, alumnos de ciclo. Entonces, bueno, también la madurez y la eso también hay que tenerlo en cuenta. Claro, la creatividad desde luego no, porque eso aquí lo tenemos, ¿eh? Sí, sí, no. Lo siento, pero ahí no. Bueno, por cierto, ponte en su lugar, no hemos hablado de ello. Hablamos del primer audiovisual que hiciste detenidamente, ¿no? Nos estuvieron explicando cómo lo hicieron y demás, pero de ponte en su lugar no hemos llegado todavía nosotros a explicar aquí cómo se hizo, quién lo hizo, quién fue el protagonista, de qué manera se aborda el tema de los micromachismos. Y yo antes de seguir preguntándole por la experiencia, pues me gustaría que alguien me dijera de qué estamos hablando, ¿no? Por pues ejemplo. Bueno, nosotros decidimos ese título porque cuando ves el vídeo, la última frase que le dice Elena a su novio es ponte en mi lugar. Sí. Y él en el sueño se pone en el lugar de ella y ahí es donde pasa toda la aventura. Y cuando se despierta, después de haberse puesto en el lugar de Elena, ve cómo se siente una mujer cuando la tratan así. Así que para comprender bien el título hay que ver el vídeo. Uh-huh. Y es prácticamente un monólogo entonces, ¿no? Del chico, ¿no? En este caso. Uh-huh. ¿Que quién es? Raúl, que representaba a Carlos. Exactamente. Está ahí como un poco avergonzado, ¿no? Ni mucho menos, ¿no? Raúl, yo creo que tú tienes que estar satisfecho por el trabajo que has hecho, ¿no? Yo fui. No puedo quedar. A ver, vosotras, que sois los que la habéis visto y la habéis podido también evaluar, ¿qué os parece el trabajo que ha hecho Raúl? Nada, profesionales totalmente. A partir de ahora van a estudiar arte dramático. Pero que aprueben los materiales, ¿no? También. Bueno, María, ¿volverá a repetir la experiencia? La verdad que yo lo repetiría todo desde el primer momento, repetiría las masterclass, los dos cortometrajes, pero sobre todo repetiría la gala porque fue una experiencia súper bonita, el poder disfrutar del trabajo que hicimos en el auditorio, el poder compartir los momentos con los demás chicos que hicieron el corto, que eran de otro pueblo, también disfrutar con los amigos, los familiares y los compañeros del momento en el que nos entregaron el premio, porque fue un momento muy bonito y que nunca se nos va a olvidar. Y yo creo que esto va a ser una experiencia que va a ser inolvidable y que todavía no ha terminado, que todavía queda lo mejor. Claro, lo de esto de subiros al escenario, ¿no? El aplauso allí, claro. El reconocimiento, eso, que es un momento muy especial, ¿no? Para grabarlo en la retina y recordarlo. Ya me decía antes Raúl que estaba de acuerdo con el fallo del jurado por la calidad, además también de los otros compañeros que presentaban los audiovisuales. Pero, Jessica, ¿estás contento con el premio? Por supuesto. Acércate, Jessica, al micrófono. Por supuesto, estamos súper orgullosos de haber llegado tan lejos. Nada más, por la experiencia ya ha valido la pena. Aparte, no hemos quedado nada mal, ya que hemos quedado entre los tres primeros finalistas, aún así nos hemos llevado premio. Nuestro corto ha sido el más valorado a nivel popular, ya que ha sido el que más likes ha tenido, y eso para nosotros es la mayor satisfacción que podemos llevarnos. El premio ha sido una excursión al Parque Multiaventura del Bosque Suspendido en Sevilla, y estamos esperando a que llegue ese día. A ver cuándo llega, ¿no? Oye, ¿cuántos likes, Jessica? Decías que ha sido el más valorado. ¿Cuánto? 822. Y bueno, dicen que estamos mal las comparaciones, pero los otros, ¿cuántos tenían? El segundo tenía 600. Chas, nada, tendríamos que haber ganado, ¿eh? Bueno, Andrea, ¿qué habéis aprendido con todo esto? Uf, aquí no veas tú lo que puedes decir. Pues con esta experiencia hemos aprendido a ponernos en la piel de las personas que sufren estas situaciones en su día a día. Y por esto nos hemos dado cuenta de lo afortunados que somos en realidad de no haber vivido estas situaciones, ni nosotros ni en nuestro ámbito familiar, y de haber recibido una educación que nos implante unos valores de igualdad para no convertirnos en futuras mujeres maltratadas. También hemos aprendido la importancia de trabajar en equipo, porque aunque muchos de los integrantes de este grupo no seamos amigos fuera del instituto, nos hemos unido todos y hemos conseguido realizar este trabajo y llegar muy lejos, gracias a que nos hemos respetado unos a otros y a que hemos trabajado en equipo. Otra de las cosas de las que nos hemos dado cuenta es de la importancia de que los jóvenes podamos conseguir grandes cosas aun siendo un grupo pequeño, ya que el corto ha llegado a más de 5.000 visitas. Bueno, pues 5.000 visitas, 822 live, no vea, ¿no? Increíble. Y Monse, ¿qué mensaje queréis transmitir a la juventud y a la ciudadanía en general? Pues bueno, nosotros el mensaje que queremos transmitir no es solo a las personas jóvenes, sino a todas las sociedades, desde los más pequeños a los mayores, porque nosotros vivimos en un mundo donde existe la marginación y los micromachismos, con los que vivimos al día a día sin darnos cuenta. Pasa, tú estás viendo cómo pasa, pero tú no eres consciente de que eso está pasando. Así que nuestro deber es estar atento y vigilante a estos casos y así poder acabar con ellos. Como ha dicho Lola antes, en los cortos se podía ver uno de violencia de género, que era el nuestro. Después también veíamos uno de rechazo a una pareja homosexual, otro de trato de blanca, dos de ellos de discriminación racial y otro de desigualdad social. También tenemos que decir que estos no son problemas que se encuentran en el tercer mundo, sino que están presentes en nuestro día a día. Y así, si vamos concienciando a los niños desde pequeños, podremos hacer que algo de esto cambie. Pues ese es el mensaje, lo que se pretende con campañas como esta y con proyectos como el que habéis realizado vosotros, ¿no? ¿Vais a darle continuidad a vuestra participación? Quizás no en esta convocatoria, pero en otras similares, ¿no? Porque ya, teniendo en cuenta el buen resultado que ha tenido de participación por parte del alumnado, el calado, ¿no?, que ha llegado a tener y la capacidad de trabajo que ellos han asimilado, pues no sé si quizás Fátima, que es la coordinadora de igualdad y es la que está más metida, ¿no?, en esta temática. Sí. Bueno, yo creo que esto es algo que tenemos que seguir insistiendo en el día a día, ¿no? Todos los días, en cualquier situación, aprovechar cualquier momento para insistir en que debemos potenciar los derechos humanos, el respeto, ¿eh?, porque sin respeto no es posible una sociedad en la que poder vivir. Entonces, yo creo que sí. Esto es algo, creo que nos podemos sentir satisfechos y satisfechas, ¿no?, todo el grupo, porque creo que se ha conseguido lo que se pretendía, ¿no? Ese objetivo de crear esa conciencia, que como estáis escuchando, ¿no?, a todos y cada uno de los que han hablado, creo que lo tienen muy claro, ¿no? Creo que tienen muy claro cuáles son sus derechos y que hay que luchar por ellos, que ya no podemos ser meros espectadores, tenemos que actuar, ¿no? Entonces ahí vamos a estar trabajando. Y esto es el día a día, el claro, día a día. Claro. Bueno, pues seguir trabajando en el día a día. ¿Y a vosotros qué os parece? ¿Os gustaría trabajar en el futuro en otro proyecto similar? Bueno, con esta temática, con otra, sino con audiovisuales, a lo mejor con otro formato, ¿no?, diferente, pero seguir trabajando aspectos como estos, con proyectos de esta índole. ¿Qué os parece? ¿Os gustaría...? Pues sería como otra opción que podríamos seguir para ir concienciando a todo el mundo, que si todos los años vamos poniendo granitos de arena y se va uniendo más gente, pues podremos acabar con esto. Implicaros quizás, ¿no?, en otras temáticas que os puedan también llamar la atención y que estén relacionadas, ¿no?, con vuestro día a día. Bueno, ¿qué más? Bueno, pues desde aquí no se los puedo olvidar agradecer a todas las personas que nos han apoyado. Organismos como por ejemplo nuestro ayuntamiento, el centro educativo, los otros institutos, darles las gracias también porque hemos ido a proyectar el corto y se les ha expuesto, y muchísimas gracias a todos y cada uno de los institutos de Ubrique por recibirnos y por atendernos en este corto. También las gracias, sí, a todos los que han votado por la calle, porque no todo el mundo le dice tú que vote y vota. Claro. Entonces, gracias a todos los que le han dado me gusta de todos los sitios, todas las tiendas, todo, por la calle, gracias a todos. Y por supuesto también a la FAD, por darnos esa oportunidad, ¿no? Y darle voz, ¿no?, a todos los jóvenes que han participado en el proyecto. Uh-huh. Muchas gracias a todos. ¿Cuándo vais de excursión? ¿Al bosque suspendido? Todavía no lo sabemos, pero se barajan fechas entre abril y mayo, que ya supuestamente empieza el buen tiempo, y así que les va a tocar esperar un poquito para disfrutar el premio, pero bueno, la recompensa es buena, así que sí. no les importará. Y van a, y bueno, de momento pues a estudiar, ¿no? Sí. Sí, a trabajar. ¿Qué tenéis ahora, por cierto? Son las 12, ¿ahora qué tendríais que estar haciendo? Biología. Biología, matemática. Un saludo para... a Paco. Ahora vamos, ¿no? Ahora vamos. Bueno, nos vamos a quedar aquí agradeciendo al que nos hayáis acompañado y agradeceros además también especialmente no solo la presencia, sino el que cada semana, viernes tras viernes, nos transmitáis vuestras inquietudes a través de ese espacio radiofónico que nos gusta muchísimo y que nos gusta, bueno, porque se incorpora a esa programación de Radio Brica, esa parrilla que cada semana le ofrecemos nosotros a los oyentes de esta casa. Así que gracias de manera doble por vuestro trabajo y por el que volcáis también aquí a través de la emisora municipal. Muchas gracias a todos y enhorabuena por el premio. Gracias. ¿Cuál es el precio de mi libertad? ¿Cuánto tiempo he de luchar contra tormentas? He aprendido a vivir sin miedo, aunque nadie me acompañe. Son tantos golpes sin poder curarme, que aunque lo quieran no podrán callarme. No, ¿dónde está el límite del bien y el mal? ¿Cuántos sueños se han perdido en esta celda? Que ya nunca volverán. Esta vez voy a decir puedo sin que las fuerzas me fallen. Yo no escogí seguir este camino y por este error yo pagaré un castigo. Sin descanso y logré sobrevivir. Solo en un rincón vacío, envuelta en este infierno.